Face Productions. Face on track. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Sé que me quería, que sería solamente mía. Sé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Sé que me quería, que sería solamente mía. Damn, perro, and I was so in love. The bitch just had me sprung, and why she gotta do me wrong? I'm all fucked up. She was my lust was got me twisted. I couldn't think and she could ever fuck me up this way. Too thin to say, I thought she was a different sky. If once was ever right to love her how I did, get the fuck out of my life, bitch. I don't ever wanna think I did. Gave it all I had, I can't believe I fell for her like that. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Pensé que me quería, que sería solamente mía. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Pensé que me quería, que sería solamente mía. Y yo pensé que solamente era para mí. Nunca imaginé que la llegaba a divertir, que me iba a hacer sufrir. That I would think to leave, she seemed so understanding. I thought that it was only me, I thought that it was only I. My love, my life was with another guy. It burned my eyes, pero drained the blood out of my body. How could she say she loved me? Enamorado de una puta que no vale madre. Fuck it, dog, I had it. I'm throwing that bitch out the window. Cure myself with a blunt of vento. You can go how the wind go. Blown from tree to tree, cause a bitch like that ain't meant for me. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Pensé que me quería, que sería solamente mía. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Pensé que me quería, que sería solamente mía. Pensé que me quería. Mientras yo me enamoraba, ella me jugaba conmigo, se divertía. Pensé que